soy el doctor Joel Comiskey. Quiero invitarles al Congreso Visión Celular, la cosecha para la Iglesia del siglo XXI, a celebrarse los días 29 y 30 de octubre en el Salón Independencia de las Fuerzas Armadas. Esperamos la asistencia de pastores, líderes y miembros del pueblo de Dios en general. Es un tiempo de multiplicación y cosecha para la República Dominicana. Infórmate en el 809-732-0024 y 809-472-3400. Invita Iglesia Cristiana Chequinar.